gata y ni menea la chapa. La puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata. Festivo y tenemos la plata. La vi menea la chapa. La puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata. Festivo y tenemos la plata. Ya metido en el trap, ya. Estamos grabando y yo tengo una vez mandándome el pack, ya. El fruta bacano, el fruta maldito que ya rompí el track, my. Tenemos piquetes, estamos lejos y esa es la que hay, ay. Andamos full ice. Movemos la merca los kilos, Mónica de todo tan activo. Seguimos en la cocina, hay tres putas conmigo. En el trap me la vivo, perra mamabillo. Me siento super saiyan, con el ki positivo. Que lo pensaría grabando con vista en jacuzzi. Yo pesco la libreta, ya no pesco la Uzi. Todo por el bien, para yo vestir el cruzi. También por mi madre, pa' llenarle todo el closet. No falta nada, estamos pegados los recordín. Quiero que esa perra antes de chillar es metal jean. Porque yo la voy a hacer venir por tanto salto un jean. Porque vuelvo a sacar de la caleta el fusil. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son barata. Yo no colaboro con rata, efectivo y tenemos la plata. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son barata. Yo no colaboro con rata, efectivo y tenemos la plata. Por billete ya me mueve la nalgota. Tenemos el flow más caro y de lejos se nos nota. Los verdes llueven, llueven mientras el culo le rebota. Mami trae esta otra amiga porque ando con que me jota, ya. Con dinero siempre pago más de tres. Las perras se pegan y sí porque ya estamos al nivel. Bendición pa' todos los míos, estoy tranquilo y andan bien. Ese culo está maldito que yo no me dejo ver, ya. La mami, la perra, la correa perra. Estos giles ya están locos y puro que se entierra. Los fierros, la guerra, ya cambió el sistema. Pa' los Billboard, pa' los Grammys, que va mi cara. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata, festivo y tenemos la plata. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata, festivo y tenemos la plata, ya. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata, efectivo y tenemos la plata. La baby menea la chapa, la puta pa' mí son baratas. Yo no colaboro con rata, efectivo y tenemos la plata. Yeah, yeah. Ey, Grandma J, Ningo Baby, y